quedó constituido hace poco en Abuya. El Comité Preparatorio Nacional de Nigeria por el 75º aniversario del nacimiento de Su Excelencia Generalísimo Kim Jong-il. El comité naciente decidió organizar el encuentro conmemorativo, la proyección fílmica y otros actos político-culturales en veneración a su diamantina vida e imborrables hazañas, y dinamizar la propaganda amplia sobre los éxitos logrados por el ejército y pueblo de Corea en la defensa de la soberanía del país y la construcción de la potencia socialista bajo la sabia dirección del máximo dirigente Kim Jong-un. Por otra parte, similar comité beninés nació con una ceremonia en Cotonou.